para el gordo Violi Harry Pormo, la banda del Toto la Costalera, los charlegueñas, su cabezón, Garronero. Los duendes con Sergio Sevilla. Lo tiene Patricio. Viene ahí. Sí, la banda, papá. LBC. Los chicos le abren la cadena. La banda sin seda. Le quiere Patricio. Sigue. Ese sí que es zurra, ese sí que es zurra. Como cuando baila, como se mueve. Ese sí que es zurra, ese sí que es zurra, ese sí que es zurra. Y se te nota la carita, oveja. Ese sí que es zurra. Oye, mamita, me vuelve loco cuando te mueves. ¿De qué pasa? Con esa cara en el torino indeciso. Ay, qué buena, Vení, bailame, vení, bombe, yo te miro, mami. Te quiero comer con esa cola, esos pechitos, por Dios. Soy zurra, mira lo que soy. Oiga, ese sí que es zurra, ese sí que es zurra. Como cuando baila, como se mueve. Ese chica es turra, ese chica es turra, ese chica es turra. Y se tiró de la carita, mami, querido. Ese chica es turra. Cabenagui, tanque, el potro con la velocidad. Los indecisos de la iglesia en segunda. ¿Quién se tomó todo el vino? Y no sé. Boteja. Ese chica es zurra, como cuando baila, como se mueve cuando volverás. Ese chica es zurra, ese chica es zurra, ese chica es zurra. Se te nota la carita china. Ese chica es zurra. Oye, mamita, me vuelve loco, no te mueves. ¿De qué pasa? Con esas caras de turretas. Ay, qué bueno. Vení, bailame, vení, móveme. Yo te vino traidor de Toledo. Con ese pechito, por Dios. Soy duro, pero que soy. Será que baila, será que baila. Ese chica es zurra, ese chica es zurra. Como cuando baila, como se mueve, así la que baila. Ese chica es zurra, ese chica es zurra. Riquísimo, mami. Ese chica es zurra. Ese otro canto, no. Guachín. Ese chica es zurra. Las flores. Y esto se baila. A la flaquita, a la gordita, a ti, y a la chiquita. A ti. Leo. A ti. Pasa pa'l fondo, mami. Chichón, Chirola, color, la sella quiere brillante. Me dicen que soy un gato. Porque todas se las encaro, pero. ¿Qué querés que le haga yo? Si ella quiere mi amor, le digo a la rubia, a la morocha, a las flaquitas, a ti, y a las gorditas. A ti, y la chiquitita. A ti. Y a todas juntas, caripollo. Léase. A ti. Uy, Uquita. ¿Dónde va Luinas? Los llevo a la sala.